noche serena de perfume y de rumor, me dijo con esta pena, la vida misma doy por tu amor. Pero ella no quiso amarlo y de su amor se burló, y el cantor se fue alejando y nunca volvió. Es algo que aconteció allá por Valledupar. Se escucha un lamento triste en la noche larga hasta sollozar. Se escucha un lamento triste en la noche larga hasta sollozar. Se volvió a saber de la suerte del cantor. Solo cuentan que de noche un alma pena por un amor. Cuentan que arrepentida, soñando al pasado fue. La joven triste suspira, loca, desconsolada y sin fe. Es algo que aconteció.